Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La Gente y su defensor estuvo participando de manera activa del seminario sobre seguridad y derechos humanos, y en ese marco tuvimos contacto con Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, quien hizo un abordaje de la seguridad y los derechos humanos y destacó la importancia de la prevención del Estado en sus distintos estamentos y responsabilidades. Un poco para hacer historia, yo toda mi vida me desempeñé en los tribunales, en tanto de pinche en el año 80, y a partir de ahí empecé a transitar distintos rubros de la justicia penal, ya sea de instrucción, sentencia, juez federal, siendo fiscal federal y juez federal, fiscal federal en el año 83 y juez federal, no, perdón, 93 y juez federal en el año 2004. Esto me empezó a dar una parte parcial de lo que era la seguridad. O sea, yo creo que los jueces o los fiscales tenemos como una, o tenía, a veces sigo diciendo como que soy, pero ya no lo soy, como una parte parcial de cuáles son la problemática de la inseguridad y cómo nos llega a nosotros el problema. Y el problema nos llega cuando prácticamente no tiene solución. O sea, cuando el Estado no dio una solución apropiada y prácticamente es otro poder, el poder judicial, que tiene que hacerse cargo de ese problema. Cuando todos nosotros los que estamos acá, y por lo que se viene viendo en estas jornadas, este problema tiene que tratar de evitarse previamente. Con dos tipos de prevención: uno con la prevención específica, que es la policía, o la fuerza de seguridad, y con una prevención general que tiene que tener el Estado para evitar que estas desigualdades o inequidades, tanto sociales como económicas, que existen, hagan recurrir a un grupo de personas a la comisión de delitos. Y eso sí es responsabilidad del Estado. Y en esa responsabilidad nosotros, yo creo que tenemos que ser, directamente tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. O sea, históricamente es como que la seguridad pasaba a ser un bastión de la derecha y las causas del delito un bastión de la izquierda, ¿no? O sea, como que únicamente la izquierda se ocupaba de cuáles eran los problemas, porque la gente delinquía, y la derecha únicamente se ocupaba de meter presa a la gente. Y esto, la verdad, que no es una solución. O sea, esto no es una solución de izquierda, de derecha, o de un grupo político, sino que encararlo, y recién lo escuchaba a Américo, que decía claramente de que tienen que ser políticas públicas y políticas de Estado que tengan una duración en el tiempo para que puedan llegar a tener algún tipo de efectividad. Si no, nos vamos a encontrar que, lamentablemente, en nuestro país, si lo vemos, las políticas no solamente cambian cuando cambian gobiernos, sino peor aún cuando cambian ministros, con lo cual no hay ninguna posibilidad de que esto se mantenga en el tiempo. Una de las discusiones, y en esto Alicia participó durante varias jornadas, de cómo deberíamos hacer un plan integral de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, como entendiéndolo como una política pública y ponernos de acuerdo entre los distintos sectores para que esta política, no importa el gobierno que sea, se mantenga en el tiempo. O sea, yo, una de las cosas que a mí me impresionó el año pasado, cuando vino el ministro de Defensa de Brasil, era cómo planteaba que ya él estaba hablando con los futuros posibles candidatos a presidente para explicarle lo que tenían que seguir haciendo. O sea, lo que el futuro presidente tenía que seguir haciendo porque ya se había acordado lo que se iba a hacer. Acá no hay ninguna posibilidad, y esto es muy grave, porque en definitiva, ¿cómo vamos a lograr nosotros de que haya cambios radicales en las conductas humanas si no mantenemos desde la política una permanencia en las decisiones que tomamos? Esto me parece que es crucial para poder llevar adelante cualquier plan de seguridad o plan integral, que no tiene que ver únicamente y exclusivamente con una fuerza de seguridad. O sea, muchas veces cuando se plantea en la ciudad que el plan integral y se habla exclusivamente de la policía, yo me siento como que es una parte, no digo que sea una parte chica, porque es una parte importante, y en definitiva fue un desafío político asumido por el gobierno, pero no tener la mejor policía del mundo en la ciudad de Buenos Aires no va a ser que nuestro país o nuestra ciudad mejore en índices de seguridad, claro, sino que vamos a tener que buscar cuáles son realmente las causas y atacar esas causas, un poco haciendo una mezcla de la izquierda y la derecha, de ser duro con el delito pero eficaz con sus causas. O sea, es como que no únicamente poniendo los mejores policías en la calle y reprimiendo desde ese lugar vamos a poder lograr tener cambios sustanciales en la parte de la calidad de vida, que en definitiva nosotros estamos hablando de lo que está tratando este seminario, que tiene que ver con los derechos humanos y la seguridad. Yo lo planteo desde dos lugares. O sea, de un lugar es cuáles son las responsabilidades del Estado con relación a los derechos humanos. La primera responsabilidad inicial es que esos derechos los podamos desenvolver libremente en la calle. O sea, que nosotros tengamos la posibilidad de contar con la seguridad para poder caminar, para poder movernos, para poder ir al trabajo, para poder salir, para poder disfrutar el espacio público, en definitiva, y poder intercambiar con los otros. Y la otra responsabilidad también muy grande del Estado es cómo en la formación de las personas que van a integrar al grupo que va a cuidar, tengan muy claro cuáles son los conceptos de los derechos humanos que tienen que custodiar. Esto es con la capacitación del personal policial o de las fuerzas civiles armadas, planteadas desde un concepto moderno de lo que es policía, y después con el respeto a las reglas que tiene que haber dentro del espacio público para que el espacio público sea utilizado, cuidado y usado por todos. Esto sí es responsabilidad del Estado, y esta responsabilidad tiene que estar compartida con los ciudadanos. No hay ninguna posibilidad que el Estado se arrogue esta autoridad y que esa autoridad la pueda plantear solamente con las autoridades del Estado. El Estado es algo que no existe, usted lo tiene más claro que yo, es únicamente como que pone las reglas y aclara cuáles son las cuestiones que tienen que dar dentro de un territorio para que nosotros podamos vivir un poco mejor. Yo tuve la tarea de diagramar lo que era un plan integral de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, y esto es sin menospreciar gobiernos anteriores, esto tiene que ver con una lógica que tuvo la ciudad de Buenos Aires en cuanto a su estructura de autonómica, o sea, cómo fue variando directamente las estructuras ministeriales. De hecho, no existía el Ministerio de Justicia y de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Era un ministerio de gobierno que contaba con cuatro subsecretarías, una de las cuales era Seguridad Urbana y la otra era la Subsecretaría de Justicia. Esto hubo una lógica en lo que políticamente nosotros entendíamos, porque tenía que dar un parámetro distinto a lo que era la seguridad y la justicia, y por eso se crea un ministro de Justicia y Seguridad. Incluso se busca una persona que había trabajado en la justicia durante toda su vida para desempeñar esa tarea, y buscando también los mejores profesionales que nos podían llevar adelante en lo que tenía que ver con la formación de un cuadro policial específico. Un poco lo que habló ayer el doctor Rajalián, y como lo explicó también Miguel del Castillo o Eugenio Bursaco hoy a la mañana, que es el jefe de policía, es qué era lo que pretendíamos nosotros como una fuerza policial. Sí o sí la capacitación es fundamental. O sea, esto parece que nosotros lo fuéramos diciendo constantemente y todavía no fuera carne de los políticos, porque en definitiva hay que ser totalmente claro de quiénes son los responsables de esto. Los responsables son los políticos. O sea, somos los políticos, no tengamos ninguna duda. O sea, tenemos que, si no asumimos cuál es el problema, ¿no?, nunca vamos a poder asumir cuál es la solución. Los grandes responsables de los malos o los no cambios de los modelos policiales en América Latina, sí o sí es de los políticos. O sea, recién hablaba también de cómo fue cambiando esto. Cambiaron un montón de instituciones, tuvo que cambiar el Poder Judicial, tuvo que cambiar el Poder Legislativo. Vamos cambiando constantemente porque la sociedad va cambiando, y da la sensación que los modelos policiales como que se quedaron prácticamente en la misma forma que habían sido fundados, en una policía básicamente napoleónica. Entonces, a partir de ahí es muy complicado salirse de ese lugar para poder transformar ese tipo de policía en lo que entendemos como una policía cercana al vecino y que tenga muy claro cuáles son las conductas que tiene que cuidar y de qué manera tiene que hacer respetar los derechos humanos en la ciudad. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. Saben ustedes que este mes de octubre, más exactamente el 27, que ha sido declarado feriado nacional, será el día del censo 2010, año del bicentenario. El objetivo del Censo Nacional es conocer las principales características habitacionales de los hogares argentinos, así como también datos demográficos, económicos y sociales de todos los habitantes en un momento determinado. El Censo Nacional de Población es la movilización civil de mayor envergadura que puede encarar un país por cantidad de recursos humanos y materiales que involucra. Recuerden ustedes que nuestra participación es imprescindible en este censo el próximo 27 de octubre, declarado feriado nacional, porque los resultados estarán disponibles para implementar políticas sociales, proyectar las inversiones del sector privado, establecer el número de representantes legislativos a nivel nacional, provincial y municipal y realizar comparaciones con otros países. Finalmente, recordemos que 10 años es el periodo de tiempo que debe transcurrir entre los censos, siguiendo los acuerdos internacionales, el mandato constitucional y la legislación vigente en la materia. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.